Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 140 ya, la primera edición de este mes de junio, por cierto. Y además, pido disculpas de antemano porque sigo con este catarrón que me ha cogido, y vamos, se ve que me ha cogido bastante cariño porque no me quiere soltar, no hay manera. Así que vamos a intentar terminar el programa de hoy, hacerlo lo mejor posible, y espero que sepan perdonar esta voz pues absolutamente rota, que es la que tengo. En el programa de hoy pues vamos a meter toda la caña posible, vamos a hacer que el metal y el rock atruenen en la FM Canaria. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Además, hay otras formas por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio. Simplemente tienen que pinchar en www.radiolaguancha.com. También tenemos grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí simplemente nos buscan en el buscador y nada, pues le dan a unirse al grupo y ahí pueden seguir toda la actualidad de este programa de Mi Rollo es el Rock. Grupo, por cierto, este, el de Facebook, Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, donde colgamos puntualmente todos los podcasts digitales de los programas que vamos colgando para que se pueda escuchar a través de internet. También tenemos página Facebook oficial, que es Mi Rollo es el Rock, y también estamos en Instagram, en Mi Rollo es el Rock, todo juntito. Y llevamos tiempo, la verdad es que con bastante poder, bastante orgullo y bastante satisfacción en una, yo para mí, sin duda alguna, la mejor radio web 24 horas radiofónica en idioma de Cervantes, de rock y de metal, que es Asaltomata Radio Rock. Y ahí nos pueden seguir de dos maneras, o pinchando la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, o descargándose la app. Y por Asaltomata Radio Rock salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península es una horita más, a que nosotros los canarios estamos acostumbrados a escucharlo al revés, ¿no? Bueno, saludamos a Iván, el gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bueno, lo menos vamos a intentarlo que así sea. Bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales y rock y metal internacional, noticias, información, vamos, y muchas, muchas más movidas, todas las que puedan entrar en esta hora de radio metalera. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos la descarga de hoy con los Abuela Muerte. Próximo 29 de junio, la banda estará descargando en el Favelo Rock, que es un festival que se celebra en Fuerteventura, donde compartirán escenario pues con muchas bandas, por ejemplo con los Asco, con los Señora Gente, con los Malformaciones Congénitas y otras muchas más. EP Libre es el EP que la banda pues acaba de editar, que está en la calle, recién salidito, calentito. Y que lo ha sacado la fenomenal disquera canaria, que es Los 80 Pasa Factura. Me gustaría recordar, siempre lo hago, por favor, las bandas, las agencias que quieran que sus bandas suenen en la radio, pues nos pueden hacer llegar el CD y nosotros gustosos les vamos a dar difusión. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Abuela Muerte y su tema Violencia. ¡Es el momento de cambiar! ¡En las calles golpear! ¡En cada esquina reventar! Desorientado, ningún sentido, intoxicado para el estado. continuamos con más bandas canarias. Hemos empezado con los Abuela Muerte, cambiamos de isla, nos vamos a Gran Canaria y vamos ahora con los Hackers. Y no hace mucho que tuvimos el enorme placer de que el hacha guitarrero de esta banda Gran Canaria, los Hackers, que lo tuvimos en una entrevista. Bueno, cogimos al pobre Frank antes justito casi de salir a tocar con los Yuros, cuando los Yuros pasaron por Gran Canaria, y nos concedió una entrevista muy potente donde nos contó todo sobre este último disco, o este primer disco de debut, El Empezar de Cero. Fechita que hay que apuntar, domingo 9 de junio, la banda estará descargando en el Festival de Gran Canaria, el festival que se llama LPA Beer and Music Festival. Toda una bocanada de calidad y de aire fresco con su elegantísimo y logrado AOR, del que por cierto agradecemos muchísimo a la banda, a Frank y a los chicos, que se acordaran de este programa en la parte del libreto de los agradecimientos. También hay una dirección de correo electrónico donde las bandas, pues, nos pueden hacer llegar la agencia, vamos, las fechas de conciertos, su música en formato digital, siempre unido con una breve biografía para poder hacer una mínima presentación. Y ya saben que si nos los hacen llegar, nosotros vamos a darle difusión sí o sí. Y la dirección del mail es la siguiente, que es mirrolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Hacker con su tema Mil Recuerdos. Acelerar sin rumbo, saliendo de esta. Y cómo nos gusta en el programa empezar con acento canario, empezar dando tralla con rock, metal, punk canario y vamos, porque la verdad es que tenemos unas bandas descomunales, por ejemplo, unas de las puntas de lanza o sí, pues probablemente incluso la más conocida a nivel ya no solo nacional sino mundial del rock y del metal y el punk canario sean los Guerrilla Urbana, que son los siguientes que van a sonar a continuación. Además siguen presentando su último disco que lleva por título Apátridas y giran no solo por Canarias, sino por la península, ya colándose en grandes festivales y también vienen de tocar por Sudamérica. El Zurda se pasó por nuestro programa, lo tuvimos en los micrófonos de nuestro programa para hablarnos pues de la banda, y fue una conversación, la verdad, que tan potente y tan interesante que dio para tanto, que al final la entrevista pues la partimos en dos y la dimos en dos programas distintos porque daba pena cortar solo, ni una sola centésima o una palabra o una coma de todo lo que nos comentó Zurda, que era súper interesante. Recordamos, estamos en la web Radio Online 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock, una web, el Asaltomata Radio Rock, que recomiendo que investiguen, que pinchen, que disfruten, porque ahí está, quizás el que desentona soy yo, pero quitándome a mí, están los mejores de los mejores presentadores de la radio metalera y rockera, no solo española, sino de Sudamérica. Hay muchísimos programas, muchísima variedad, y les digo que vale muchísimo la pena el indagar, ir por ahí. La página, hay dos formas para escuchar el programa en Asaltomata Radio Rock. Una es pinchando la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, y la segunda es descargándose la app, que es 100% fiable. En Asaltomata Radio Rock, este programa, Mi Rollo es el Rock, pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. ¡Todo hora canaria! Ya saben que la península, pues le suman una horita más. Guerrilla Urbana con su tema Gente VIP. Asaltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Hola, soy Bo de Porretas y nada, mandaros un saludo a todos los que escucháis mis rollos el rock en Radio La Guancha. Venga, saludos y mucho rock and roll. ¡Wow! Y cuando suenan los Kiss con el Crazy Night, ya los que siguen el programa saben que está la sintonía que nos dispara, que nos vuelve loco y que nos lleva a la agenda, a la sección de la agenda, al repaso de la agenda de concierto. Y vamos a empezar a repasar esos conciertos, esas fechitas interesantes que tenemos cerquita para que no se nos escape nada, ningún concierto interesante. Empezamos, 7 de junio, tenemos en el LPA Beer and Music Festival a Tarque, la voz de los M-Clan estará descargando en Gran Canaria. El mismo día, el 7 de junio, tendremos a los Heisenberg descargando en el Hospital Tenerife. Y día siguiente, el 8 de junio, vamos a tener a los Estribor, a los Love Hunter descargando en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Mismo día, el 8 de junio, los Palmeros Barbanegra estarán descargando por Barcelona. También día 8 de junio, un buen festival. Pan Tiger, Dayendo y los Enemigos Íntimos descargando en el Arcón Puerto de la Cruz, Tenerife. Y también mismo día, 8 de junio, la verdad es que hay muchas movidas guapas. Pues ese día vamos a tener a los Disomnia, más los Heisenberg descargando en el Zeus Rock Bar Las Américas, Tenerife. ...9 de junio... también en el mismo festival, LPA Beer and Music Festival en Gran Canaria, como comentamos antes, estarán los Hackers y otras muchísimas bandas descargando en Gran Canaria. ...14 de junio... vamos a tener a los Sexy Zebras más Subversia descargando en el Paper Club de Gran Canaria. Y la última fecha, esta es, todas son importantes, pero esta hay que marcarla con un rotulador de oro y ahí bien sombreada, que no se nos escape. Todo el mundo, el día 15 de junio, posiblemente, yo creo que es imposiblemente, el mejor festival que se celebra en toda Canarias. El cartel es absolutamente portentoso y pletórico, así que hay que estar todo el mundo el día 15 de junio en Los Ralejos, en el Más que Rock Festival. Festival que en esta edición trae Masterplan, Masterplan, ahí con miembros ex de Helloween. Y luego un montón de bandas canarias de primer nivel, como por ejemplo Los Odio, los Stoneville, los Herside, La Masacre, Data Bow, los Noisid y los Disdrama. Todo esto será en Los Ralejos. Y vamos a continuar en nuestro programa Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y vamos a seguir con otra banda más canaria, los Gozerk. El pasado 4 de marzo fue cuando cogimos el teléfono y llamamos a Joel de la banda Gran Canaria Gozerk para sacarle toda la información posible sobre este último disco, este último trabajo de la banda, que es el Bizarre Flowers. Auténtico discazo de esta poderosa banda de Progressive Groove Metal. Ahí están los Gozerk, que son Joel Westermark, Tico Westermark, Omar Rodríguez, Connie Melefas y Rafa Pérez. Suban el volumen porque esto va a ser brutal. Los Gozerk con su trayazo de Bright Side. Pues vamos a continuar en Mi Rollo es el Rock, en nuestra edición de hoy, la número 140 ya, iniciando este mes de junio. Acaban de sonar los Gozerk con su tema de Brightside y vamos a continuar ahora con los Astral Door, que este ha sido el último disco de los Astral Door, que lleva por título Worship or Die, un disco de reciente edición y del que hemos venido desgranando pues su contenido, porque como saben siempre nos interesa, nos encanta el poder ofrecer todas las novedades discográficas y que a través de este programa puedan escuchar todo, todas las novedades que se van produciendo en el mundo del rock. Los Astral Door, heavy metal y hard rock de una brillantísima factura. Grupo sueco de una ciudad que se llama Borlänge, y que surgió en el año 2002. Astral Door con su tema Ride the Clouds. No, vamos a salir de Suecia, continuamos en Suecia, han sonado los Astral Door y ahora vamos con los Crazy Licks y su último disco. que es también súper novedad, el disco novedad de los Crazy Legs, se llama Forever Wild. También, pues la verdad es que dan una muy buena dosis de hard rock y heavy metal. Es ese tipo de sonido, a mí me gusta llamarlo ochentero, que se disfruta, que escuchas el disco de un tirón, que te lo pasas bien, que lo disfrutas, vamos, que es pues ese metal ochentero que a mí tanto me encanta. Y ahí están los Crazy Legs, que son Danny Rexon, Joel Sirera, Jens Schoholm, Chris Olson y Jens Lundgren. Crazy Legs, She's Wearing Yesterday's Face. Pero qué temazo el que acaba de atronar de los Crazy Legs. Nosotros seguimos en el continente europeo. Nos vamos ahora a Italia con los Flesh God Apocalypse. Una banda pues italiana de death metal técnico o death metal sinfónico que se formaron en el año 2007. Y la discografía de la banda pues tiene auténticos discazos, como se inauguraron en el año 2009 con el disco Oracles, en el 2011 el Agony, en 2013 el Labyrinth, 2016 King y recientemente en este 2019 Veleno, que así es como se titula el último disco de los italianos y que también, como hemos hecho, como por ejemplo con los Astral Door y los Crazy Leaks, les hemos dado canchita como novedad para que vayan descubriendo todo eso nuevo que se está ahí cosiendo y están saliendo discazos en el mundo del rock y del metal. Flesh God Apocalypse, Francesco Paoli, Paolo Rossi y Francesco Ferrini son las cabezas pensantes de este portentoso grupo italiano. Flesh God Apocalypse con su tema Worship and Forget. We'll be right back. Y continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Han sonado los Frescot Apocalypse y vamos ahora con los japoneses Loudness, legendaria banda que vienen desde la tierra del sol naciente. Fueron pioneros en exportar música, yo creo que no solo de Japón, sino de Oriente. Y bueno, que actualmente la banda sigue liderada por el incombustible hacha guitarrero Akira Takashaki, y el resto de la formación la completa Minoru Niara a la voz, Masayoshi Yamashita al bajo y Masayuki Suzuki a la batería. Lo más reciente de la banda pues es un disco en directo que lleva por título Live in Tokyo, y nosotros de ese disco extraemos el tema Get Away. Get fucking away. We'll be right back. Hay que ver cómo de rápido se está pasando esta edición de Mi Rollo es el Rock. Llegamos ya a la recta final, al 3-2-1. Nos quedan tres bandas, tres balas en la recámara. Y vamos a empezar con los Miraz, que están girando, mejor dicho, estarán girando por Europa todo lo que resta de este año, presentando su último plástico, un disco sorprendente que se llama Cehili. Y qué decir de esta banda franco-tunecina que desarrollan un estilo al que ellos mismos denominan Blazing Desert Metal. Mirad con su tema Dance. De los exóticos Mirad, continuamos ya. El penúltimo tema, la penúltima banda van a ser los Bad Religion. Age of Unreason es el título del último disco de esta banda que hemos ido desgranando en estas últimas semanas. Y que la verdad es que es un disco pues maravilloso. Los Bad Religion, banda estadounidense de punk rock, fundada en el año 1980 en el sur de California por Greg Graffin a la voz. Jay Bentley al bajo, Jay Siskrut a la batería y Brett Gurevich a la guitarra. Con 16 álbumes de estudio editados a sus espaldas, que se dice pronto, y una trayectoria legendaria, poco les queda ya por demostrar a esta pedazo de banda. Y solo lo que nos queda es disfrutar que cada X tiempo siguen editando esta ristra de temazos que van pariendo y que a nosotros solo nos queda disfrutar. Vamos con Bad Religion y un tema de su último disco, del Age of Unreason, que se titula The Approach. Temazo, temazo, increíble los barrelillos en esa furia puncarra que tanto nos gusta. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa, de la edición de hoy. Y siempre, pues conseguir o buscar, como suelo comentar en la última banda, pues a veces hace complicado. En este caso, pues no, esta semana no me ha sido tan complicado porque sé, estamos hablando de esas grandes bandas, ACDC, Scorpion, y vamos, mil más, que Kiss, que andan ahí diciendo que van a colgar las botas, y parece que nos vamos a quedar huérfanos cuando eso suceda, pero no. Hay bandas que están ahí, ya son muy grandes y que están esperando a convertirse en las más grandes y bueno, encabezar festivales, venta de discos y todo el poder del rock. Y una de ellas, lo tengo claro, que son los Amon Amarth. Seguimos con un disco, su último disco, novedad del mes de mayo, el mes pasado, un disco muy esperado que era el Berserker. Damos la enhorabuena también, es que es increíble contar estas cosas, como por ejemplo esta banda ha llegado al número uno en las listas alemanas, como poco antes lo consiguió los Tobias Sammet de su Avantasia. En España también es una locura, hemos tenido a la polla récord número uno en las listas de ventas, por ahí también se han pasado los Marea, los Mago de Oz, bueno, tantas y tantas bandas que hacen que tengamos claro que el rock sigue muy vivo, el metal sigue muy vivo, por mucho que quieran esos agoreros decir que esto está muerto. Y los Amon Amarth girando junto a los Slayer, Lamb of God, Cannibal Corpse, en la gira de despedida de la banda del Ton Araya. Y como decía, sin duda, no tengan duda para nada de esto, que los Amon Amarth son una de esas bandas que están llamadas a liderar el heavy metal en los próximos años. Cerramos la edición de hoy con los Amon Amarth y su tema When Once Again We Can Set Our Sails. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, agenda de conciertos, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoya a nuestro querido Acero Canario, eso que nunca nos falte. Y como siempre tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien, a pesar de mí. Recuerden que están en Radio La Guancha, en la 107.2, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock. Espero que el de ustedes también, y un servidor el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente de Radio Metalera Radiofónica. Tomás Orama, hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.